¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la radio. Y es que hoy tenemos a mamá cerveza. Digo, mamachela, ¿qué tal? Mamachela, disculpe. ¿Qué sí, tal? Mamachela. Pues fíjate que aquí te traigo otras dos frases bien típicas de aquí del país. Vamos a ver. ¿Vos crees que tengo palito de pisto? ¿Vos crees qué? Que tengo palito de pisto. ¿Palito de pisto? Sí, sí, usted ni a Marvin le dice que nunca escuchó esta frase. No, no, no, no, para nada, no, no sé, palito de pisto. ¿Y de dónde ha venido usted? No, es que la otra frase que yo he escuchado es, vamos a combinarlas aquí, ¿crees que estoy...? ¡Ah, excretado! Sí. Hay otra frase que te traigo, a ver si... Vamos a ver. Si la has escuchado. Y si tus amigos se tiran de un barranco, vos también te tirás. Sí, sí, eso sí, ya la he escuchado. Pero así bien enojada una, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Esa frase salía a relucir cuando estaban enojadas, de verdad. Bueno, yo me voy. Hasta la próxima. Hasta la próxima, soy mamachela. Mamachela, mamachela, mamachela. ¡Ah!